Ayer, en el Consejo Deliberante de Eduardo Castex, se aprobó un dictamen por unanimidad de una resolución del uso responsable de las tecnologías de información y comunicación y participación infantil y adolescente en acción. El objetivo principal de esta resolución es justamente para que se trate y que se trabaje con profundidad en las escuelas primarias y en los colegios secundarios el problema del ciberacoso, más que nada para su prevención. Yo también para elaborar esta resolución, yo cité un trabajo de investigación que ha realizado UNICEF el año 2017 en las regiones de España y de América Latina, y justamente los protagonistas de esta investigación son niños, niñas y adolescentes que respondieron un cuestionario muy amplio y una muestra muy interesante para ver cómo se puede recomendar el uso de las tecnologías en este mundo digital. También yo cité una ordenanza que se promulgó en el año 2016 en el Consejo Deliberante Eduardo Castex, más que nada para adherir a la Ley Nacional 26.904, que justamente es una ley que está en contra del ciberacoso y con las penas correspondientes a los condenados. También yo quiero manifestar que justamente a través de los medios de comunicación yo encontré a dos personas mayores que abusaron, uno de una niña y otro a dos adolescentes de General Pico y Santa Rosa, que fueron condenados y en prisión por el ciberacoso. Por eso yo siempre digo que Eduardo Castex no es una isla, este es un problema mundial, que todos tenemos que estar atentos como sociedad a ver de qué forma los niños, niñas, adolescentes, cómo pueden utilizar de manera sanamente el uso de las tecnologías en este mundo digital y global.